FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Rosana Rogalski. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Jornada de protesta en Jujuy, paro por tiempo indeterminado, marchas conmovidos por la brutal y salvaje represión de ayer en Jujuy, en la legislatura, cuando se sancionaba una constitución provincial bochornosa que vulnera derechos humanos, sociales, sindicales. Presidía esa constituyente Gerardo Morales. Una represión como hacía tiempo no se veía. Y hoy, Jornada Nacional de Lucha de CTA y Cetera, 13 horas movilizamos una gran marcha para repudiar esta salvaje represión de este gobierno autoritario de Gerardo Morales. Globo de ensayo intenta aplicar la Alianza Cambiemos si llega al poder. Represión, mano dura, quita de derechos. Mañana, 22 de junio, paro nacional de Cetera. Abajo la reforma, arriba los salarios, la consigna del pueblo jujeño. Vamos a tener el testimonio de la secretaria general de Cetera, Sonia Lezo, del periodista Juan Alonso, del secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y desde esa provincia, Eduardo Pereira, de Cetera, y de los integrantes de la Comisión Directiva de ADEP, Cetera, Jujuy, Gabriel Gabo Jauregui, y de su secretaria general, Silvia Vélez. Fuerza ADEP, fuerza pueblo jujeño, no están solos. Me encontré ayer con un pibe de 15. Canto Maestro. Permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Presentación del libro Tras las huellas de Isauro Arancibia, aporte sobre la pedagogía de la memoria. Tenemos una charla con Susana Reyes, directora de la Escuela Isauro Arancibia. Thank you. martes 13 de junio se realizó el lanzamiento de Identidad y Lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. Participó la Intersindical de Derechos Humanos. Vamos a tener la palabra el secretario de Derechos Humanos de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, el compañero Carlos Monestes. Reconocimiento de profesores eméritos de la UBA a los queridos docentes y pedagogos Adriana Puigros y Antonio Castorina, educadores siempre comprometidos con la realidad de su pueblo y, por supuesto, acompañando, apoyando las luchas de Cetera. Vamos a tener la palabra de ambos y de la prosecretaria de Educación de Cetera, Silvia Almazán. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. María del Carmen Serrano Pisano nació en Puan, provincia de Buenos Aires. Era docente. El 21 de junio de 1977 fue secuestrada en Capital Federal por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a María del Carmen Serrano Pisano, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Desde el norte tenemos el testimonio del integrante de la Comisión Directiva de Cetera Jujuy, de Gabriel Gabo Jáuregui, en la permanencia en las rutas bajo la consigna Arriba los salarios y abajo la reforma. Buenas tardes, compañero. Acá de la provincia de Jujuy, tratando de llevar un poco de información clara, precisa, hasta donde se puede saber, desde una permanencia que se está haciendo desde ADEP. La medida de paro por tiempo indeterminado continúa en toda la provincia. Estamos coordinando acciones con los distintos sectores gremiales que están al frente de esta gesta histórica para la provincia de Jujuy, que se ha denominado Arriba los salarios, abajo la reforma, pensándonos en contra del atropello, de la cantidad de violencia que ha ejercido Gerardo Morales durante estos días, después de la espectacular marcha en contra de este atropello que venimos viviendo. Hay distintas permanencias que se está haciendo en la provincia. Tenemos la Quiaca, tenemos en Abrapampa, en Tilcara, en Purmamarca, en Ledesma, en San Pedro, acá en Capital. Hay gente que se está organizando en Perico y en el Carmen. Es muy complicado que esto se destrabe si es que el señor gobernador no depone la actitud en algunos puntos. Así que esperamos y agradecemos la solidaridad de Cetera con respecto a la media de fuerza que se ha alargado a nivel nacional para visibilizar el terrible accionar que viene llevando Gerardo Morales en contra del pueblo jujeño, amparado en el cerco mediático que ha logrado, amparado en la justicia sometida, que está nada más que vinculada a los espacios de poder en la provincia de Jujuy. Muchas gracias. Era Gabriel Gabo Jauregui, integrante de la Comisión Directiva de ADEP, entidad de base de Cetera en Jujuy, desde San Salvador de Jujuy, en una permanencia pacífica en la ruta, informándonos sobre el conflicto que existe en su provincia con el atropello que viene realizando el gobierno de Gerardo Morales bajo el amparo del cerco mediático y en la justicia sometida vinculada al poder económico jujeño que intenta vulnerar los derechos humanos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Maestro, el programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 21 de junio de 1813, continuando su marcha, el ejército del norte, al mando del general Manuel Belgrano, tomó Potosí. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Escuchamos en Huellas del Presente al Ejército del Norte a las órdenes general Belgrano cuando tomó Potosí. Luego vendrían las derrotas de Vilcapugio, Ayohuma y el repliegue asalta donde Manuel Belgrano se reúne en Yatasto con el libertador José de San Martín. La tarea de Belgrano junto con la de Martín de Güemes fueron claves para la liberación de nuestros pueblos. Canto Maestro, el programa de Cetera. El martes 13 de junio se realizó el lanzamiento de Identidad Lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. Participó la Intersindical de Derechos Humanos. Vamos a escuchar la palabra del secretario de Derechos Humanos de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Monestes. En esa reunión pudimos trazar un cronograma por la búsqueda de los nietos que se llama Identidad y Lucha. Y creo que es importante esta reunión con lo que significa para la Argentina, para el país, las abuelas. Creo que tiene una importancia a nivel institucional porque es la primera vez que se reúnen los sindicatos con su representación de derechos humanos y con las abuelas, que podamos en conjunto hacer una planificación de cómo va a ser esta tarea hacia adentro de cada organización gremial, que cada organización gremial, los compañeros a través de los delegados, los lugares de trabajo puedan recabar información entre sus afiliados, hacer pública esta demanda de abuelas. Creo que va a ser un acontecimiento muy importante y para eso está previsto no solamente dentro del movimiento sindical, sino que la campaña va a tener charlas informativas. Una va a ser el 21 de junio en la Federación Gráfica Bonaerense, otra va a ser el 12 de julio en Suteba y otra va a ser el 2 de agosto en el sindicato de SADOP. Así que llamamos a todos los compañeros de los diferentes sindicatos, de la CETERA, CTA, de la CGT, a tener una atención en tratar de sumar los nietos aparecidos, abuelas, con todo el convencimiento que esto es parte de una lucha necesaria, política y parte de lo que estamos haciendo acá en el país. Muchas gracias. Era el informe de las actividades que se van a llevar adelante en el programa Identidad y Lucha de Abuelas de Plaza de Mayo del secretario de Derechos Humanos de la CTA Ciudad de Buenos Aires, Carlos Monestes. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Pereira, Junta Ejecutiva Nacional de CETERA y de la Mesa Nacional de la CTA. Esto es una vergüenza lo que está haciendo el gobernador Morales y demuestra cuál es su práctica, cuál es su metodología para gobernar. Cuando el pueblo le está pidiendo que abra la constituyente para discutir con todos los sectores y debatir una nueva constitución, lo único que hace es más represión, más violencia por parte de las fuerzas policiales. Exigimos que termine con la represión, abre la constituyente, discuta un salario con los decentes y termine con esta situación. Era Eduardo Pereira de CETERA. Canto Maestro. El programa de CETERA. Yo me vacuné. ¿Y vos? Por Escuelas Seguras nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de CETERA. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Se realizó el lunes pasado una amplia conferencia de prensa en la Cámara de Diputados. Tuvieron organizaciones de derechos humanos, la querida Tati Almeida, organizaciones sindicales, sociales, y ahí se planteó una jornada de apoyo, de lucha para el jueves en el marco del paro nacional de Cetera. Acá en la ciudad de Buenos Aires va a haber una movilización a la Casa de la Provincia de Jujuy y por supuesto actos en todo el país en repudio a la brutal represión de Gerardo Morales y apoyando la lucha del pueblo jujeño. Arriba los salarios, abajo la reforma. Vamos a escuchar parte de lo que informaba Hugo Yasky, secretario general de la CTA Nacional. Hay dos hechos que yo creo que son gravísimos. Uno es la situación de los docentes. Hace muchos años que en la provincia de Jujuy se les ponía el pie en la cabeza a los docentes, se los obligaba a ir a la escuela con un presentismo y con extorsiones y amenazas, y hoy eso saltó por el aire y la gente está reclamando en la calle y ahora el paro no se detiene. Es el gobernador que paga el salario más bajo a los docentes en todo el país. Y el otro elemento que es gravísimo, la reforma de la Constitución tiene artículos que violan el 14 bis de la Constitución Nacional, haciendo que los pueblos originarios, en aquellos conflictos que son tan comunes en esas provincias donde hay disputa por tierra, queden a merced de los desalojos que incluso los pueden disponer los que se dicen propietarios, los que dicen tener algún registro de propiedad. Esto es gravísimo, ha sido denunciado a la UIT y explica la reacción de los pueblos originarios. Hay muchas tierras codiciadas que hoy habitan pueblos originarios y que con esta constitución van a ser para ellos tierra de extraños. Y esto todo tiene como víctima a los pueblos originarios. Ellos hoy tienen la maldición de que debajo de la tierra que pisan y que habitan hay grandes riquezas que el gobernador Morales quiere convertir en negocios jugosos para 4 o 5. Y esto es lo que estamos denunciando. Es más, se denunció en la OIT la violación del convenio 169. Había testimonios estremecedores. Creo que esto es el laboratorio que preanuncia lo que Juntos por el Cambio quiere instalar en el país. Es más, hay un spot de campaña de Morales que muestra una manifestación desalojada y termina con una sonrisa diciendo está saliendo bien. Tenemos que pensar seriamente porque no es un invento, no es una denuncia en el vacío. Hoy vemos las imágenes horripilantes de lo que pasa en Jujuy y eso es lo que quieren trasladar a la Argentina, ese globo de Sarge. Era Hugo Yasky y parte del informe que realizaba el secretario general de la CTA Nacional. Palabras maestras. Palabras maestras. Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Desconfío de la incomunicación. Es la fuente de toda violencia. Palabras maestras. Un hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. Jean-Paul Sartre.

logra salir a la luz una publicación titulada La economía argentina actual, en la cual, junto con Hugo Notchev, recopilan una serie de disertaciones de economistas críticos al modelo vigente. Pasa a la inmortalidad el 20 de junio de 2007. Canto Maestro recuerda a Marcelo Diamant, un pensador del desarrollo colectivo nacional, un popular constructor con ideas propias. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Luego de escuchar esta historia del ingeniero industrial, el ensayista económico Marcelo Diamant, escuchemos una crónica directamente desde Jujuy del periodista Juan Alonso. Se espera una reunión y quizás una manifestación en el acceso sur del centro de la ciudad de San Salvador por parte de la intersindical y los tres principales gremios docentes. Sobre todo después del llamado que hizo la CETERA a una asamblea para decidir un paro general por la situación de represión absoluta y de violación de derechos humanos, sindicales, laborales, sociales y de pueblos originarios en la provincia de Jujuy a partir de la reforma constitucional que completó el gobernador Gerardo Morales. También causó mucha indignación entre los manifestantes las fotografías de Morales con personeros del ámbito de la justicia federal, el caso del presidente de la Asociación de Magistrados, Gallo Tagle, y el juez Barroto Avenia, además de haber de alguna manera participado el día viernes, poco antes de que aprobara entre gallos y medianoche en general la reforma constitucional. Morales se sacó una fotografía junto a su mujer en compañía de Gallo Tagle y del juez Barroto Avenia, que tiene que resolver una de las tantas causas en contra de la vicepresidenta de la Nación. También podría interpretarse como un apoyo a la reforma constitucional provincial que propone Morales, de facto, que realizó por mayoría con la complicidad del PJ local, el hecho de que se hayan realizado dos jornadas importantes por parte de jueces de tribunales orales federales en esa provincia, con la presencia del supremo Carlos Rosengrad, autor del fallido 2-1 a los genocidas, que fue especialmente con un secretario y un custodio armado en el avión. Y el juez Lorenzetti pasó por allí, participó, tuvo una intervención y después se fue de viaje a otra provincia. Esta es la situación en Jujuy, con mucha expectativa con lo que puede llegar a suceder cuando se jure la nueva constitución, con una oposición tenaz por parte de las comunidades de pueblos originarios, porque saben que el poder político en manos de Morales va por el agua, la tierra, el litio y la vida. Era la crónica desde Jujuy del periodista Juan Alonso, con un final como título: el poder político en manos de Morales va por el agua, el litio, la tierra y la vida. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Cielo arriba de Jujuy, camino a la Puna me voy a cantar. Flores de los dólares, bailan las cholitas del carnaval. Flores de los dólares, bailan las cholitas del carnaval. En los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal. Y están los remolinos en los arenales de le bailar. Y están los remolinos en los arenales de le bailar. Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde andarás? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Flores de los dólares, bailan las cholitas el Canto Maestro, el programa de Cetera, por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150 7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Jujeñita, ¿quién te vio? En la puna triste te vuelve a querer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. En el marco de la CTA, CTERA realiza hoy miércoles 21 de junio una jornada nacional de lucha con cese de actividades para movilizar a las 13 horas en el obelisco. Es muy grave la situación que viene padeciendo el pueblo de Jujuy y las y los trabajadores jujeños, especialmente el salario docente, que es el más bajo del país. Están hace varias semanas con paros, movilizaciones, intentando un diálogo que no se dio, con el agravante de la sanción de una constitución provincial que vulnera derechos humanos, sociales, sindicales, una sanción que es antidemocrática, anticonstitucional. Por eso, hoy jornada nacional de lucha y el jueves 22, paro nacional de CTERA. Vuelvo a las abajerías y a mi caballito no puede más. Canto Maestro, el programa de CTERA. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CTERA. El jueves 8 de junio se presentó en CTERA el libro Aportes a una pedagogía de la memoria sobre el gran Isauro Arancibia. Docentes y estudiantes tras las huellas de Isauro Arancibia. El libro es editado, presentado por la Biblioteca Virtual Isauro Arancibia. Hay muchos estudiantes y docentes de distintos lugares del país con relatos del gran querido Isauro Arancibia, exsecretario general de CTERA, asesinado junto a Arturo, su hermano, los dos maestros, el 24 de marzo de 1976, acribillados. Y estamos con la directora del Centro Educativo Isauro Arancibia, que participó de esta presentación junto a Sonia Leso, Italia Arancibia, Rogelio De Leonardi, de Derecho Humano, etcétera. ¿Cómo surgió la idea y cómo fue el acto? Muy emotivo, esperábamos este momento, como rendirle también homenaje a Isauro permanentemente, que él, bueno, lo tenemos tan presente en nuestra escuela. Y se nos ocurrió, bueno, en un momento, a través de la biblioteca virtual, que se llama Biblioteca de Pedagogías Desobedientes, decidimos hacer un concurso de relatos, de ensayo, poesía y también artes visuales, para que los estudiantes de los profesorados tengan que investigar quién fue Isauro Arancibia. Con la idea después de replicarlo con otros compañeros y compañeras desaparecidos por la dictadura. Empezar con Isauro y bueno, y ver cómo. Eso lo hicimos junto con la UNIPE, con CTERA, y resultó hermoso porque realmente el producto, digamos, lo que quedó impreso, todo fue hermoso, pero lo que quedó en el libro es maravilloso y es realmente el homenaje que nuestros compañeros como Isauro Arancibia se merecen. Para aquellos maestras, maestros, oyentes que no saben, el Isauro Arancibia está en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo surgió ese nombre y qué característica tiene? Porque tiene una característica muy especial. Bueno, justamente este año cumplimos ahora en agosto 25 años. Empezó como centro educativo de jóvenes y adultos. Empecé yo como maestra. Era la única maestra con 20 estudiantes. Y desde el 98 hasta hoy, bueno, de esa maestra con esos estudiantes, hoy hay casi 1000 estudiantes que pasan por la escuela, donde hay talleres de oficio, hay primaria de adultos, de niños, secundaria de jóvenes y adultos. Hay una escuela de formación para el trabajo. Todo eso se fue transformando a lo largo de los años en esta escuela que es hoy.

y luego de arrojarte cual pastos a las fieras, feliz con mis quimeras, sin vos yo seguiré. Canto Maestro, el programa de Cetera. Yo me vacuné. ¿Y vos? Por Escuelas Seguras nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Reconocimiento de profesores eméritos de la UBA a los docentes, queridos docentes y pedagogos Adriana Pudros y Antonio Castorina. Vamos a escuchar la palabra de ambos y de la prosecretaria de Educación de Cetera, Silvia Almazán. Es preciso aprender a una universidad pública, pero la que promueva su propia transformación, que asume los nuevos tipos de conocimiento en los que debe elaborar con los actores sociales, la necesidad de ahondar la democracia de su funcionamiento. Una transformación solo es factible si nos atrevemos a generar preguntas sobre ella y definir cómo será el mañana, más allá de reiterar rutinariamente el presente. Quiero decir que es un orgullo quienes me sucedieron a cargo de las cátedras. Y claramente, además, hay una generación nueva de historiadores y pedagogos que rompió la clausura, que entendió que no es posible comprender el presente ni proyectar el futuro sin el reconocimiento del pasado. Los pedagogos, docentes, los educadores, siempre creemos que el futuro es posible. Estuvimos con Miguel Dualde en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires en la entrega de los diplomas que reconocen a nuestros queridísimos Adriana Puigros y Antonio Castorina como profesores eméritos de la UBA. Un reconocimiento a su trayectoria, a su compromiso con la educación pública, en su alto compromiso con la transformación de la educación pública y de la investigación, en el reconocimiento también a la pertenencia a una generación que luchó, que generó conocimientos, políticas, organización, pensando un tiempo más justo para nuestro pueblo, una patria justa, libre y soberana. Fue muy emotivo porque sus alumnos, los profesores que se formaron con Adriana y con Tono, estuvieron presentes. Estuvo Lidia Rodríguez, Flavia Terigi, Pablo Pinó, Verónica Tosi, que tomaron la palabra para hacer un raconto de esa historia tan rica, tan transversal a la historia de la educación pública de la Argentina, los años duros del exilio en México para Adriana, pero del exilio interno para Tono Castorina, el respeto, el reconocimiento, reitero, pero además lo valorable como personas, como docentes, como investigadores. Creo que fue un acto profundamente emotivo y profundamente justo el reconocimiento a ambos. Entre las cuestiones a destacar es que se valoró el compromiso que tuvieron, que tienen con la defensa de la educación pública, y en particular se señaló el compromiso de Adriana con los maestros y las maestras y su historia abrazada a nuestra organización, la CETERA. Así que un orgullo enorme haber sido parte de este acto, pero además que las historias de ambos, de Adriana y de Antonio, estén vinculadas a la defensa de la educación pública. Escuchamos sobre el reconocimiento de profesores eméritos de la UBA a los docentes Antonio Castorina y Adriana Pudros, y también a Silvia Almazán, prosecretaria de Educación de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¿Cómo decís? ¿Me vas a dejar plantado? No, te dejo material hasta que encuentres a otro. Perdóname, pero tengo que dejar. ¿Qué? ¿No querés escribir más muros, eh? Los intelectuales como vos siempre quieren tener las manos limpias. Ya otras veces dijiste que largabas. Pero no te hagas ilusiones. Vos no podés largar. Es lo único que te queda. Estás condenado a esto. Aquí o donde vayas. Kilómetro Cine. Un lugar en el mundo. Películas argentinas. Hoy, El Jefe, año 1958. Dirección Fernando Ayala. Guión David Viñas y Fernando Ayala. Música Lalo Schifrin. Elenco Alberto de Mendoza, Duilio Marcio, Leonardo Fabio y Graciela Borges. Es la historia de un grupo de delincuentes juveniles que encuentran en su jefe a aquel capaz de resolver sus problemas y hacer realidad sus deseos. Para vos y para tu hermano, a pesar de que el rematador se te fue antes de lo convenido y de la porquería de auto que llevó tu hermanito. ¡Vaya nomás! ¿Qué? Afuera está el capataz, el del remate. Vos, que sos amigo de él, llévale su parte y decile que se cuide por un tiempo. Kilómetro Cine. Una crónica con proyección argentina. Música es de Lalo Schifrin, conocido justamente como Boris Claudio Schifrin, ese es el nombre que le pusieron sus papás. Nació en Buenos Aires un 21 de junio de 1932, pianista, arreglista, director y compositor de música clásica, jazz y música popular. Comenzó a tocar el piano a los 6 años y cursó su secundario en el Colegio Nacional Buenos Aires. Que no lo conozcan es casi una misión imposible. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfico 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Cetera convocó un paro nacional docente para el jueves 22 de junio. Mañana la Junta Ejecutiva de Cetera estará en Jujuy y vamos a escuchar ahora la palabra de nuestra secretaria general Sonia Leso. El plenario de secretarios generales de CETERA y Junta Ejecutiva ha resuelto un paro nacional para el día jueves 22 y la presencia de la Junta Ejecutiva de CETERA y secretarios generales de diversas provincias en la provincia de Jujuy. Aclarar que el reclamo de la docencia jujeña era un reclamo de aumento salarial y luego esto se agravó producto de la constituyente que se votó casi sin participación de la comunidad y donde hay algunos aspectos que criminalizan la protesta social. Luego se agravó aún más con la represión a las comunidades que estaban marchando. Así que lo que planteamos es, por un lado, el cese de la represión y encauzar vía el diálogo y la convocatoria paritaria los conflictos que tienen que ver, en el caso nuestro particularmente, con los docentes. Era Sonia Leso, el conflicto de Jujuy y el paro nacional docente de Cetera. Canto Maestro. Nos vamos con el saludo de la secretaria general de ADEP, Cetera Jujuy, Silvia Vélez. Estamos firmes, que vamos por buen camino, que tenemos que seguir, que no hay que retroceder ni un pasito para atrás, y que seguramente vamos a poder alcanzar los objetivos y al resto de los compañeros de todo el país.